El Día de Todos los Santos es una tradición católica instituida en honor de todos los santos conocidos y desconocidos. En los países de tradición católica se celebra el 1 de noviembre, mientras que en la Iglesia Ortodoxa se celebra el primer domingo después de Pentecostés, aunque también lo celebran las iglesias anglicana y luterana. Asimismo, dicha jornada está dedicada a recordar a los difuntos y en la misma es tradición visitar los restos de los seres queridos en los cementerios. Así pues, dicha festividad está profundamente relacionada con la muerte. En este sentido, la mayoría de religiones vienen afirmando desde el principio de los tiempos que la existencia no concluye aquí y que después de la muerte nacemos a una nueva vida, es decir, que la muerte física es un tránsito a una nueva dimensión o existencia para nuestras almas. Sin embargo, las diferencias entre las religiones son notables cuando se trata de explicar los procesos que siguen a la muerte y la naturaleza de la nueva existencia. Pero, ¿qué entendemos por muerte? ¿Existe en nuestra sociedad suficiente información sobre la misma? ¿Qué hay más allá de la muerte física? ¿Cómo podemos saber que existe el más allá? ¿Podremos volver a ver a nuestros seres queridos una vez cruzado el lindar de la muerte? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don José María Martí Bonet, sacerdote y doctor en Historia Eclesiástica por la Universidad Gregoriana de Roma. Padre Martí Bonet, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Se encuentra con nosotros también Nube de María, guía espiritual. Nube, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenida. Gracias. Carlos Alberto Marmelada, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesor de la Universidad Internacional de Cataluña y escritor. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches a todo el mundo. Bienvenido. Susana Torrella, miembro de la comunidad Bajay de Tarrasa. Susana, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida. Gracias. A Isaac Jolí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Isaac, doctor Jolí, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para empezar, me gustaría que cada uno de vosotros me dijera qué es exactamente para él la muerte. Isaac, empezamos por ti inmediatamente. Es un tránsito. Es una temporal pérdida de la conciencia, pero la vida sigue desde el punto de vista no de la vida como la conocemos, porque lo único que se deja aquí es el traje físico y otros aspectos de la constitución del hombre. La conciencia sigue pasando por varias fases y, de acuerdo a la gran tradición, después de estar X largo, entre comillas, tiempo en los mundos sutiles, le llaman algunos las esferas superiores, o las medias o las bajas, todo depende. El alma retorna, bajo el concepto de reencarnación, nuevamente a seguir su peregrinar para aprender lecciones. Carlos. Bueno, buenas noches, Pedro. Buenas noches. Por un lado tenemos lo que es la muerte biológica, que es lo que vemos todas las personas, lo que experimentamos a través del fallecimiento de los demás, ¿no? Y en ese sentido pues sería el cese definitivo de todas las funciones vitales, ¿no? Pero a la vez la muerte es una puerta que nos abre hacia un misterio. Es algo que por un lado parece que es el final de todos los proyectos, pero por otra parte es algo que nos ayuda a definirnos a nosotros mismos, a dibujar cómo es realmente el ser humano, nos ayuda a aprovechar la vida y nos ayuda a plantearnos cuestiones de si después de ella hay algo más. Y en ese sentido trasciende lo que es la biología. El espíritu humano pervive a la muerte biológica de la persona. Padre Martí Bonet. La muerte para nosotros es una realidad tangible, pero lo que hay detrás de la muerte también para nosotros es otra realidad, no tan tangible, pero sí entendida a través de la fe y a través incluso de la ciencia, quizá. Y además también hemos de considerar para nosotros, según la tradición nuestra católica, que la muerte es como el final de un peregrinaje que se hace en este mundo y para entrar a la patria única que tenemos todos los seres que intentamos cumplir con los mandamientos del Señor. Y por lo tanto, nosotros consideramos que la muerte nos da ingreso precisamente a la vida, auténtica vida. De tal modo que, por ejemplo, los santos en la Iglesia el día más importante para ellos, el día que se celebra el santo, por ejemplo, canonizado, es el día de su muerte. Y no se dice muerte, sino el día del natalicio para el cielo. O sea que nosotros en esto tenemos una visión muy optimista, que es el lugar donde hemos de estar, nuestra patria, nuestra casa. Allí nos está esperando nuestro Padre, que está en el cielo. Y por lo tanto tenemos este concepto de la otra vida e incluso de la muerte. Susana. Pues en la comunidad bajái siempre cuando hablamos de la muerte hablamos de la vida después de la muerte. Entendemos que la muerte perdón, es simplemente un paso físico, nada más que un paso físico, y en el mismo momento en que sucede la muerte física, nuestro espíritu encuentra realmente su vía de desarrollo y de mostrar todo lo que ha estado ganando en este plano material, que es la vida. Nube. Bueno, pues para mí la muerte es solo un cambio de lugar, el paso a otra dimensión. Es una puerta que abre a una realidad totalmente diferente. Creo que no, lo que estaba diciendo, que no nos morimos, sino que continuamos con la vida de otra manera diferente y que tenemos nuestra propia identidad, no la perdemos, nuestros propios recuerdos. Para mí, por lo que he podido además comprobar, es así. Se habla de muerte, le tenemos todos mucho miedo a la muerte, esperamos en una... No, todos no. Transmigración de las almas, bueno, casi todos, ¿no? La gente le tiene mucho pavor a morirse, ¿no? Al menos en este estado, ¿no? En la confesión católica todos tenemos miedo de alguna manera a morir, pero sabemos que tenemos una resurrección, ¿eh? Porque hablamos de resurrección de los muertos, no de reencarnación, ¿no? En este postulado. En cualquier caso, los que creen en la reencarnación, ¿tú crees que no le tienen miedo a la muerte, a dejar el plano físico de conocer? Bueno, el tema de la muerte es un tema muy particular sobre el miedo. El apego al cuerpo físico en muchos casos es muy fuerte. Entonces, a pesar, mucha gente, yo traté una ocasión a una mujer muy religiosa, cristiana católica en México, y me acuerdo que yo le decía, mire, tú tienes todo un bagaje, una base para que usted no sienta ese temor. Estaba aterrorizada. Y me dice así muy despacito. Dice, sí, pero es que nadie ha regresado para decírmelo. O sea, lo que quiero decir de que es natural que el cuerpo, se dice que tiene un elemental que nos protege, es un término utilizado, tiene su propia conciencia, y al cuerpo no le gusta eso. Es obvio que al identificarnos con él, nosotros tememos vivir la experiencia del cambio, porque eso es un cambio, como se ha dicho por todos. No es otra cosa que dejar el traje que se agotó, que se descompuso, que se enfermó, y retirarnos a lo que dice el Padre, que tiene toda la razón. Nuestro verdadero hogar es ahí, no aquí. Aquí estamos de paso. Es un paso de experiencias, aprendizajes, necesidades. Por esa regla de tres, Padre, eso significa que el espíritu o el alma, bien se lea en griego o en romano, ¿no?, trasciende a la muerte y puede regresar en un momento determinado a otro cuerpo, a otro ser. Nosotros, vaya, por nuestra fe, no creemos en la reencarnación, esto por supuesto. Han habido, pues, sectores cristianos llamados cátaros que sí que lo creían. Incluso explican de aquel que se acordaba que cuando era el caballo perdió la herradura y la encontró. Y dijo, mire, yo cuando en la anterior vida, pues era caballo y perdí la herradura ahí mismo. Y bueno, en definitiva, es una cosa que no se ha de tener muy respeto a la gente como piense y tal, pero en cristiano y en católico la reencarnación no la admitimos, ¿no? Ahora, esto es verdad, que realmente para nosotros la muerte es algo muy triste. Evidentemente, sí. Porque tenemos el ejemplo de Jesucristo, que llora la muerte de su amigo Lázaro. O el mismo él, Cristo, cuando se entera, o cuando, mejor dicho, cuando está preparándose para la muerte o lo que sea, llora sangre. La muerte le provoca la sangre que es de sudor, que hace realmente esto, que la muerte sea realmente un paso. Pero no feliz. Estamos sí, en tertulia, o sea, podéis uh-huh. participar cuando queráis, ¿eh? Carlos, adelante. Yo nomás quisiera una puntuación a lo que dijo el padre. Yo estoy de acuerdo con él que la Iglesia actualmente, la Iglesia Católica, no lo tiene como parte de la, vamos a decir, de la doctrina. No. Pero hasta el año 333 lo tenía. En un concilio en Nicea fue anatematizado lo que llamaban mentepsicosis. O sea, por varios siglos, o los primeros siglos de la... vamos a ver. A ver, la historia es la historia. Sí. No se puede decir... Ahí tiene, precisamente hoy, le he entregado a nuestro amigo ¿sí? todo un conjunto de pensamientos y de citas. No hay ni una sola vez que hablen de la reencarnación. Hay los que llaman gnósticos, algún sector que tiene esta idea, como después los cátaros también... en esto, pero sí. decir que la Iglesia ha estado tres siglos admitiendo la reencarnación, esto es totalmente falso. Se le llamaba metempsicosis. ¿Eh? No, sea como sea. Entonces, ¿por qué anatematizan en el concilio de Nicea? Había un sector, pero no es la Iglesia bueno. que aceptase esto. Hombre, esto es evidente, vaya. O sea, científicamente es así. De todas formas... Los textos lo dicen claramente, No, hay otra vida, no una reencarnación, esto. Vaya, pero padre, hay 1.000 millones de católicos en el mundo, sí, hay 1.000 millones de budistas en todo el mundo, hay 1.000 millones de musulmanes en todo el mundo, con lo cual cada uno tendrá su verdad, su forma de entender la muerte o esa trascendencia. Ahora, decir que ha estado tres siglos la Iglesia aceptando la reencarnación, esto no. Yo creo que muchas veces... En el fondo, como tú has dicho al principio, cuando hemos empezado la tertulia, yo creo en el fondo que la gente que somos creyentes, todos creemos en la otra vida. Lo que pasa es que muchas veces cuando expresamos los conceptos, a lo mejor eso nos puede llevar a confusiones. La confusión está en la forma de explicar forma, el concepto de cada uno. Exactamente. Pero yo creo que realmente hoy deberíamos aprovechar para hacerles llegar a los oyentes de este programa que el miedo a la muerte es un miedo absurdo, ¿no? Lo que pasa que yo creo que eso pasa por la educación también del ser humano. Es decir, si nos contaran realmente desde pequeños y compartieran con nosotros y nos dijeran de lo que estamos dotados y que ese espíritu que todos llevamos dentro y que se nos ha entregado junto con nuestra gestación, en el momento de la gestación, yo creo que primero valoraríamos más nuestro espíritu si fuésemos conscientes de que se nos ha dotado de espíritu en el momento de la concepción. Yo creo que la etapa de que va entre nuestro nacimiento a esta vida y la etapa que termina con la muerte física en este plano terrenal, yo creo que en esta etapa es donde realmente el ser humano debería descubrir que ese espíritu se puede desarrollar y que puede sacar muy buenas cosas de él y prepararte para la siguiente vida. Carlos. Sí, hombre, yo creo que la muerte es un hecho muy serio y muy importante. Que no es simplemente. O sea, yo estoy de acuerdo en que es una puerta que nos lleva hacia otras circunstancias, totalmente de acuerdo. Pero no es simplemente una puerta que nos lleva de una habitación a otra. Es algo mucho más serio que todo eso. De hecho, la muerte, por un lado, marca un final. De momento que sepamos, marca el final de la persona. Y el final de los proyectos que la persona puede realizar. Por lo tanto, la muerte, entonces, sí que tiene un valor positivo para mí. Sí que efectivamente no es algo negativo ni algo que nos tenga que paralizar la vida. Al contrario, nos tiene que hacer revalorizar esta vida muchísimo, porque aquí nos lo jugamos todo. Es decir, a partir del momento en que nos morimos como persona, dejamos de merecer, ya no podemos hacer nada, las cartas ya están todas jugadas. Entonces, eso es importante. Por eso me ha gustado muchísimo lo que ha dicho el sacerdote, esos dos pasajes que ha citado de Jesucristo, a mí me impactan muchísimo, toda la vida. Es decir, Jesús, cuando le hablan de la muerte de su amigo Lázaro, y lo había dejado hacía muy poco tiempo, muy poco rato, y muy enfermo, lo había dejado moribundo, por lo tanto, lo lógico es pensar que se va a morir al poco rato, y bueno, aceptar la muerte, cuando le informan de que ha muerto, llora Jesucristo. Es decir, ahí nos está dando un mensaje, nos está diciendo algo muy claro, nos está diciendo, ojo, la muerte es algo importante, ¿no? Él mismo, cuando tiene que afrontar su propia muerte, pues lo hace como lo ha descrito el sacerdote, ¿no? Es decir, sudando sangre, porque es que se le viene encima algo grande, algo muy gordo. Evidentemente, todos nos morimos, no tenemos que sudar sangre. En el caso de Cristo es algo muy especial, ha de redimir los pecados de toda la humanidad, pasada, la de aquel momento y la futura. Por eso suda sangre, ¿no? Porque es el dolor que va a sufrir él, físico, más el dolor moral de todos, ¿no? Si él tuvo precisamente miedo, ¿cómo vamos a tener miedo el resto de mortales? No, yo remarcaba esto en el sentido de decir que es verdad, es un tránsito. Es algo, la muerte marca un punto de inflexión, marca un ir hacia otra cosa, ¿no? Pero cuidado, no frivolicemos. Yo mencioné la palabra misterio ya en la primera intervención. Es una puerta que nos abre hacia un misterio, ¿no? Que no es tan fácil decir es así, es asá, es esto, es lo otro, ¿no? Lo que sí sabemos es que como personas morimos. Nuestra alma, o al menos una parte de ella, las funciones intelectuales, etcétera, efectivamente perviven, ¿no? Pero eso ya no es la persona en su integridad. Nosotros somos algo más que el intelecto. Somos mucho más, y somos incluso algo más que el intelecto y que la voluntad. Tenemos sensibilidad, los sentidos son importantes. De ahí que tengamos un anhelo de resurrección de la carne. Es decir, la doctrina cristiana, al fin y al cabo, lo que hace, que es un dato de la fe, ¿no? Pero es algo que encaja con lo que la razón natural, antes de conocer cualquier revelación, ya de alguna manera entendía, ¿no? Es decir, bueno, la persona es el todo. Platón decía, solamente es el alma. Aristóteles, por ejemplo, decía, no, alma y cuerpo son una unidad sustancial, no se pueden dividir, es como una moneda. Si arrancas la cara, ¿qué te queda? No hay moneda, no tienes cara por un lado y cruz por otro lado. No, lo que tienes es otra vez cara y cruz, pero más... Pero entendemos a día de hoy, estamos en vísperas de celebrar la festividad de todos los mártires, de los santos, ¿no? El día 1, así como el día de los difuntos, el día 2, ¿no? Y de alguna manera este programa lo que pretende es acercarnos un poquito más a esa trascendencia, a recordarlos, a tenerlos muy presentes, aunque no hace falta tener un día al año para recordarse de la gente que uno ha querido, ¿verdad? Entonces es como de diferentes fechas señaladas que uno solamente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Hay que acordarse de Santa Bárbara todos los días del año, ¿no? Y lo que queremos es, de alguna manera, estimular un poco a nuestros oyentes a que, bueno, ya que piensen o que hay una vida más allá de la muerte, eso sería pues otro grado, pero sí, al menos que tengamos un poco de respeto y de recordatorio para aquella gente que marchó. Yo creo que ha habido algo dramático en nuestra sociedad, que se ha vulgarizado hasta el extremo este gran misterio de la muerte. Y hoy día, pues la gente está acostumbrada, cuando tiene un muerto, de que, en primer lugar, que los niños no lo vean. Segundo lugar, al tanatorio. Tercer lugar, que esté allí pues media hora, tres cuartos de hora. Cuarto lugar, que no haya ninguna cosa de tipo religioso o lo que sea y tal. Venga, los muertos nos molestan. Es muy triste esto. Que hayas miedo. Vivido con gente y que al momento de morir, que es el gran momento suyo, que en media hora lo despachamos todo, y cuanto mejor, más rápido mejor. La gente tiene miedo, padre. Sí, yo miedo. Creo que es fruto del miedo. Bueno, mira, yo no sé si tiene miedo o no tiene miedo. Lo que pasa es que esto es horrible. Esto pero, no ha pero ocurrido miedo nunca al cuerpo, en la historia. Le tendrán miedo a lo que representa en la civilización, a la situación, en la civilización, por ejemplo, americana de ustedes, el respeto que se tiene a la muerte. Aquí no. Aquí esto se ha vulgarizado de un modo comercializado. Sí. Se queman, las cenizas se echan por donde sea. Y ahora se convierten las cenizas esto en diamantes también. Esto es un desastre. También. Bajo el aspecto cívico, esto es algo que no funciona. Si una sociedad no tiene respeto a los muertos, bueno, se muere. Nada ya ahora. A nada se le tiene respeto ahora. ¿No? Una cosa muy interesante que ha dicho usted, padre. Ha hablado de los niños, que no se les deja ir al tanatorio, ni siquiera a la misa, ni al entierro, para que no se traumaticen. Y sin embargo, se les expone a una sobreestimulación de violencia en los videojuegos, en los dibujos animados. No vamos ahora aquí a describir, pero es que son gore auténtico. La facilidad que tienen para acceder a imágenes, a contenidos violentos en internet, libremente con el ordenador en la habitación y que no molestes al niño, porque ahí él no está molestando tampoco a nadie, es una contradicción realmente muy potente, ¿no? Es lo que hablábamos, la muerte como misterio. Es que, por un lado, la vulgarizamos, la trivializamos, por otro lado, la convertimos en tabú. En fin, nos tenemos que aclarar un poco. Es que por eso yo estaba comentando antes, cuando pude hablar, que realmente yo creo que es un problema de educación. Es decir, ¿cómo le enseñamos, por ejemplo, a nuestros niños qué es la muerte? Claro, si les enseñamos que la muerte es el momento en que te vas, te llevan al tanatorio, te queman y adiós muy buenas, pues bueno, tenemos una generación de gente que está creciendo con esos ideales, ¿no? Dicen, bueno, pues entonces pregúntale a cualquier chaval, es que yo cuando me muera, pues yo quiero que me quemen, y ya está, y así acabamos rápido, y no ser un gasto. Yo esto ya lo he oído, de gente muy joven, ¿no? Y eso es una falta de respeto. Por eso yo hablaba de la educación, es que yo creo que la educación nos influye a todos, y tenemos que tomar el tiempo para poder educar a una generación de gente que cree que esto no tiene ninguna importancia. Desde luego, está claro que si todos tenemos como base que cuerpo es el trono del espíritu, entonces significa que deberíamos creer que tenemos un espíritu. Fíjate, hablas de... Es importante lo que estás diciendo, porque de alguna manera estás hablando de la falta de valores. Si en nuestra sociedad católica, por ejemplo, que es la que tenemos aquí, ¿no? No tuviera esa crisis de valores a todos los niveles, no miraría a Oriente para mirar otras corrientes, ¿no? Otras corrientes que están muy bien, pero que cada una tiene su postulado y una idea de la propia muerte, ¿no? Uh-huh. En India incineran a la gente si tienes dinero, si no te queman la mitad y flotas, y flotas por el Ganges. ¿Dónde los entierras? Hay demasiados. Claro. Antes, no hay espacio. Antes, los abuelos, cuando se ponían enfermos, los hijos los cogían, los traían, los tenían en casa, y allí pasaban los últimos meses, los últimos años, el tiempo que hiciera falta. Y mucho antes los enterraban bajo la casa, bajo el piso de la casa, se enterraban a los abuelos. Y los nietos, y los nietos vivían los últimos años de los abuelos de forma natural, es decir, un proceso natural. Hoy en eutanasia y lo que sea. Está claro que la evolución... Hoy el muerto, el fallecido... Estoy de acuerdo, nos molesta. Molesta. Hoy el muerto, el eliminar de nuestra vida. El sufrimiento en general, el dolor en general. O sea pasarlo lo antes posible y lo más rápido posible para que nos duela lo menos posible. Aquello del velatorio que se velaba hasta 3 días, hoy se puede velar a la persona marchada hasta 72 horas, que no se hace, ¿no? Al menos para esperar a algún familiar que tenga que venir de lejos, pero no. Hoy nos morimos y mañana nos están enterrando. Si y si sitio, hemos muerto rápido. En un hospital, pues con más razón, porque bueno, ya está todo controlado. Mira, ve a un hospital, no digo en X hospital, ve a una persona que ya está desahuciada, lo empiezan a abandonar, las mismas enfermeras y médicos ya no lo tratan, se retiran, los familiares no entran porque les da miedo o lo que quieran, entonces el pobre se queda solo, se muere solo. Se muere solo, porque es un elemento que ya no sirve. Ahí hay una fórmula de eutanasia, entre comillas, si me permitís, porque claro, cuando alguien está sufriendo, que también no se sabe el grado del sufrimiento que tiene aquella persona que está pasando por un trance difícil, ¿no? Un poco de morfina porque está sufriendo, y al final los médicos le están dando tanta morfina que Y a veces se les da al propósito, perdona, se les da un exceso a veces para dejarlos dormidos. Yo, si me permitís, puedo explicar una anécdota en relación a esto que decías de la educación, ¿no? Cuando yo tenía 11 años, se murió un amigo mío que tenía 11 años también en un accidente de coche, ¿no? Evidentemente yo pensaba ir a su entierro, pero no decía nada, ¿no? Y recuerdo que mi padre viene y me dice muy serio, dice, oye, ¿sabes que has de ir a su entierro, no? Yo dije, sí, sí, y ya está, ¿no? Bueno, fui al velatorio, fui al entierro, fue duro, ¿no? Pero realmente, oye, te lo decían tus padres, escucha, es tu amigo, ¿verdad? Pues tú le tienes que acompañar hasta el último momento, ¿no? Y han pasado años y todavía seguimos hablando de él. En cualquier caso, habría que quitarle ese miedo a la muerte, no solamente desde la tradición católica, sino desde otras religiones que nos hablan del más allá, que existe, que acabaremos en la diestra del Padre si hemos sido buenos, y si no, nos quemaremos en los infiernos porque hemos sido muy malos. Yo no sé si Lucifer o Satanás existe, padre, ¿no? Pero, desde luego, a ver los ailos como las brujas, ¿verdad? Es lo que intenta siempre el demonio, hacernos creer que no existe para que pequemos y seamos muy malos. Pero es curioso porque en todas las tradiciones, en todas, hay ángeles y hay demonios, ¿no? Hay espíritus guías y hay aquellos que nos intentan confundir. Pero claro, le tenemos miedo a la muerte, pensamos que hay un más allá, pero también decimos, ¿y dónde está el cielo? ¿Y dónde está el infierno? ¿Y dónde está el purgatorio? El purgatorio es el limbo, el que nos han quitado, el limbo, ¿no? Sí. Mantenemos el purgatorio todavía. Y que todos son estados de conciencia. Vale, pero ¿dónde están físicamente? Nadie lo sabe. ¿Dónde está Dios? Pues, en cada uno de nosotros, pero en algún puesto físico, pues tampoco. ¿Y queremos a Dios? Sí, ¿y alguien lo ha visto? No, y se le quiere, ¿no? Claro, decimos y hablamos de la evolución del alma que ha aparecido aquí antes, ¿no? Claro, pero si alguien parte a otra vida sin haber acabado su función, su trabajo por el que estaba encomendado, porque todas las almas vienen aquí por algún motivo, entiendo yo, ¿no? Ahí, pues, no venimos aquí. Llevamos sentido de vida. Un sentido. Yo no tampoco entiendo que se le envíe desde el cielo a una almita para que sufra y que muera como en el Cuerno de África y demás, ¿no? Eso a mí se me escapa bastante. Pero cuando hablamos de espíritus, cuando hablamos de ese sentimiento que está más allá, cuando pensamos que no sé si es una excusa pensar que hay un más allá para sentirnos regocijados, decir, bueno, pues aunque lo pase muy mal en esta vida, como hay un futuro prometedor, pues que me pase lo que sea, luego ya vendrá la lotería en el cielo, ¿verdad? Ya podré tener una casa sin hipotecas, un buen coche, una buena familia, etcétera, etcétera, porque aquí no lo he conseguido. Nube, tú tienes un don especial, ¿no? Tú podrías decirnos a todos los que hay en esta mesa lo que les pasó cuando tenían 10, 12, 25 años, mil cosas. ¿Tienes ese contacto con el más allá, con tus guías espirituales o gracias a tu guía espiritual? Así es. ¿Para ti hay muerte más allá de la vida? Bueno, yo lo que veo es vida después de la vida, o sea, no veo muerte, ¿me entiendes? O sea que, claro, quizás yo he estado escuchando a todos porque me encanta también poder escuchar y la opinión de cada uno y se me asemeja muchísimo a todo lo que he estado escuchando, pero yo creo que tenemos demasiado miedo a la muerte, que nos aferramos demasiado al morirnos, ¿no? A no querernos morir. A veces estamos pasando pues una enfermedad que nos dura muchos años y nos vamos medicando y nos aferramos, aunque estemos muy enfermos, incluso a nuestros seres queridos, ¿no? Los vamos aguantando con todo tipo de medicación, aun sabiendo que están muy mal y que no se pueden ni aguantar, ¿no? O sea, tenemos un culto, pues un poco ignorante en este sentido, ¿no? Y lo entiendo también. Yo creo que no hemos llevado una vida espiritual, no hemos llevado una fe, no estamos demasiado aferrados al poder, al materialismo, a tener una casa, a tener un coche, que me parece muy bien, todos necesitamos la casa y el coche, yo también lo tengo, ¿no? Y pago hipoteca, pues como todo el mundo. Yo sé que esto es una preocupación y lo encuentro normal. Pero solo vivir con esto, vivir con las prisas, el colegio y el bolso que me voy a comprar y ahora voy aquí, las vacaciones y yo creo que no llevamos ninguna vida espiritual. Y el miedo no tendría que ser a la muerte, sino el miedo es a cómo estamos viviendo ahora para prepararnos cuando nos vayamos, a tener una vida más rica, una vida más espiritual, ¿no? Tú, estamos en una mesa hablando del Día de Todos los Difuntos, el Día de los Santos, ¿verdad?, de Todos los Santos, y claro, tú tienes esa capacidad de, explícanoslo a la mesa y a la gente que nos está escuchando, tú que te conectas con un guía, con un ángel. Así. Y ese ángel lo que hace es ve a otros ángeles, a otras almas, a otros espíritus. Lo único espíritus. Que puedo llegar a ver cuando una persona sale del cuerpo, su alma, cuando sale del cuerpo, solo se lleva dos cosas: el haber vivido y el haber amado. Haber amado, pues a todos, ¿no? Solo veo esto. No veo que se lleve su casa, un anillo. No se lleva nada. El haber vivido y el haber amado. Y a mí me han hecho además muchísimas pruebas. Me han puesto en un hospital, además muy cerca de aquí, de Barcelona, me han llegado a poner todo de camillas con personas tapadas, unas vivas y otras que no, bueno, que ya han dejado el cuerpo. Y para mí es muy fácil si ya tienen el alma dentro o no la tienen, ¿no? O sea que me han hecho todo tipo de pruebas. Y cuando dejamos el alma es muy importante lo que hemos hecho aquí, lo que hemos querido a los demás, lo que hemos ayudado, lo que hemos dado, no solo lo que hemos pero tú, poder. Por ejemplo, cuando contactas con esta gente que está en el con cielo o en el infierno, con tu guía espiritual, ¿qué te dicen? ¿Que han marchado porque están en un camino de evolución? ¿Que han marchado, han dejado algo pendiente? Hay personas que dejan cosas pendientes, que no era su momento, otras son personas que no están evolucionadas, otras que es su momento, que es su evolución, unas se van hacia la luz y otras personas se quedan pegadas a nosotros o entre nosotros, que es la que nos hacen realmente daño, nos hacen realmente daño. Doctor Jaulí, ¿cómo se entiende el trabajo de esta mujer? ¿Cómo se entiende, no el trabajo de ella, sino cómo se entiende esa forma de ver el más allá, ¿no? Bueno, espíritus que se quedan, que algunos perturban al que está vivo, experiencias que hay de gente que ha partido y se han venido a saludar a los familiares, han dicho, hoy tengo una sensación, o se ha muerto alguien seguro porque me ha venido a saludar. ¿Esas experiencias cómo se entienden? De acuerdo a las tradiciones, casi todas coinciden en las primeras fases de la muerte, es que primero hay una pérdida temporal de la conciencia, ¿no? Dura poco, dependiendo también del sujeto, y después la empieza a recobrar. La mayoría sí ha estado muy aferrado, como dice la señorita, sobre todo aferrado a lo material, ha dejado cosas pendientes y a veces muy fuertes. El mismo aferramiento a eso hace que se quede por acá. Y hay muchos seres que están rodeándonos constantemente. ¿Eso significaría que tendríamos ahora aquí en este estudio, por ejemplo? No lo sé, pero lo que yo te puedo decir es que se quedan algunos, sobre todo el suicida, el muerto por crimen y el muerto por accidente, no se van tan rápido. Bueno, la iglesia los entierra aparte a los suicidas, ¿no? No los entierran en la misma... No, esto era antes, ahora no. Ahora ya no. Distinto. Ah, ya se cambió eso, yo no lo sabía. Sí, tú fíjate que, por ejemplo, dentro de nuestra tradición de la fe bahá'í, se cree que hay que orar por nuestros muertos. Y no solamente los días que han fallecido, sino que tienes que estar orando continuamente por ellos para ayudarles a evolucionar en los mundos de Dios. Uh-huh. Y de hecho hay oraciones que han sido reveladas por el profeta, por Bahá'u'lláh, que son especiales para la gente que ha abandonado, como dice el propio profeta, su vestidura física, uh-huh, y ha empezado a caminar por los mundos de Dios hasta llegar a la presencia de Dios, ¿no? Entonces, dime. No, yo me iba... ahora estaba pensando en los exorcismos que hace la propia Iglesia Católica, ¿no? Se las hace a alguien, a espíritus, ¿no? Que se quedan aquí, demonios o no demonios, pero la Iglesia Católica hace... sufragio de los difuntos. Esto es desde el siglo XII, que hay los famosos sufragios que empiezan en Cluny, en los monjes de Cluny y tal, y después los sufragios de los difuntos es constante en la iglesia, incluso antes, en la época antigua. Existe, o sea, el difunto como tal, pues se merece un recuerdo, y no solamente un recuerdo, sino unas oraciones. Esto es algo fundamental, de tal modo que incluso alrededor de todo esto hay toda una cantidad de documentación. Por ejemplo, mi archivo, yo tengo 4.5 kilómetros de documentación. Lo que hace referencia a sufragios, es el recuerdo de los muertos, asegurar, uno que está vivo, quiere asegurar que sus parientes lo recordarán, y funda causas pías, que llaman, piadosas limosnas, que llaman, que era un dinero para que haya sacerdotes o gente o tal que se recuerde el aniversario, los famosos aniversarios que, por ejemplo, están en México. Están ahí, están los aniversarios, al cabo de un año, pues están rezando por aquella persona. Padre, o sea, los sufragios existen. Cuando le ponemos misas, ahora llegará el Día de Todos los Santos, ¿verdad? El Día de los Difuntos en este caso. Y la propia iglesia nos dice, bueno, hay que acercarse no solamente a los cementerios, sino también hay que ponerle una misa, por ejemplo, al menos de recordatorio, y más en estos días, a la persona fallecida. Sí aconseja. No, entonces, claro, ese voto de amor y de cariño a través de una misa, ¿verdad?, es enviarle al fallecido, al alma, al espíritu que puede estar alrededor nuestro, porque eso no lo sabe nadie, ni tan siquiera la iglesia. ¿Dónde están las almas? Uh-huh. ¿Quién puede demostrar dónde están las almas y alrededor nuestro, como el ángel de la guarda, se quedan aquí? ¿Dónde están las almas, no? Uh-huh. Claro, esa misa o esa oración va a algún sitio. Al menos la intención mental está ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué cerrarnos a veces a la tesitura de pensar, a lo mejor hay otros planos, aparte del de conciencia, que está alrededor? A lo mejor es el purgatorio el que está alrededor nuestro, o el cielo. Esto es lo de menos. Decimos, ¿dónde está Dios? Por catecismo decimos, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Uh-huh. En Dios no existe ni lugar ni tiempo. Uh-huh. Dios es un acto purísimo. No tiene ni antes, ni después, ni ahora. Uh-huh. Es todo, es un solo acto. Uh-huh. Y lo mismo se puede decir que es el cielo. Oye, esto creer que el cielo está arriba, porque no ha de estar abajo, claro, porque no está al lado. O alrededor nuestro, igual que los espíritus. Bueno, ¿no? Se nos ha enseñado que está arriba. No, esto viene, bueno, son cosas que se nos enseñan, ha enseñado, pero que, sin ningún tipo de base, ¿no? Viene de Platón, que uh-huh, él separaba el mundo físico y el mundo de las ideas, Y entonces al mundo de las ideas le llamaba el topos uranos, que quiere decir el lugar celeste, el cielo, ¿no? La forma de hablar de que hay algo más allá de la realidad física. Sí, pero Carlos, tampoco Platón tenía la panacea de saber o descubrir, porque estamos a 2000 años de Platón y todavía seguimos hablando de Platón o de Aristóteles. Simplemente digo que tiene un significado. Muy importante es Platón, muy importante. Claro que sí, padre, pero igual que Platón hay otros pensadores a día de hoy. Y más actuales. Un poco más evolucionados, ¿no? Digo yo. Tú dices, ¿dónde está el cielo y tal? Digo que esto viene de una expresión platónica, que es el topos uranos, el lugar celeste, que lo que ya nos da a entender es que hay algo más allá de la realidad física. Bueno, pero la iglesia la ha mantenido. Yo quiero hacer una aclaración aquí. La misma ciencia ahora ya no, vamos a decir que es paralela mucho a todo esto, que aparentemente antes lo negaba. De acuerdo a los físicos modernos, no existe solamente en tres dimensiones. Hay 10 dimensiones y solamente Einstein hablaba de 4. Pero Niels Bohr y sobre todo David Bohm habla de 10. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos percibimos solamente 3. Además, nuestros sentidos son limitados solamente a un rango de la luz. No vemos ni rayos X, ni rayos gamma. O sea, si nosotros pensamos que porque podemos solamente percibir ciertas vibraciones de energía y solamente porque no las veo no existe, es una falacia. La misma ciencia te dice, no es cierto. Es que a mí me gustaría poneros un ejemplo que yo creo que es muy... A ver si abrimos un poco las mentes y nos aclaramos un poquito. Cuando se nos gesta y estamos dentro de la tripa de nuestra madre, pasamos 40 semanas haciéndonos mayores ahí dentro, ¿no? Y ahí empezamos un proceso, que es un proceso físico, que viene acompañado del proceso espiritual, puesto que eso nos ha dotado ya de un alma. Entonces, dentro de ese plano, que es algo tan cercano como la tripa de una mamá, que la tenemos al lado, y todos hemos visto una mamá embarazada, el bebé que está dentro sabe que está ahí y está calentito, protegido, creciendo y desarrollando todo lo que es la parte física del ser humano. Y ahí dentro se hace el milagro, se obra un milagro realmente, porque la vida es un milagro. Pero ese bebé que está ahí dentro no sabe lo que va a pasar dentro de 40 semanas aproximadamente. Y lo que va a pasar es que ese bebé va a salir a este mundo en el que estamos ahora. Pero él ya está en este mundo, de algún modo él ya está aquí. Lo que pasa es que ni nosotros le vemos, ni él tiene la capacidad de ver. ¿Pero acaso eso significa que este nuestro mundo en el que estamos ahora mismo no existe? Claro. Sí, pero para ese bebé esto sería un mundo paralelo. Pero es si me permites, la comparación la hago porque nosotros ahora estamos en este plano terrenal. Morimos en un plano gestacional, vinimos aquí, seguimos creciendo, nos seguimos desarrollando, pero todavía no tenemos la capacidad de vislumbrar qué hay al otro lado. Pero es que estamos mezclando cosas, llevamos unos 10 minutos mezclando cosas continuamente y como si una cosa, como si todo fueran piezas de un puzzle que encajan y no es así, sin ningún tipo de connotación, ¿no? Es verdad que hay físicos que están proponiendo teorías que hablan de existencia de espacios de 10 dimensiones, incluso de 32, la teoría de las supercuerdas, la teoría M y tal, ¿no? Pero de momento son propuestas matemáticas muy interesantes, pero no hay una base experimental que pueda decir efectivamente eso es así. No se han hecho experimentos todavía. Se están intentando hacer para los próximos 10 años, 5 o 10 años, y estas teorías quizá dentro de 15 años efectivamente sean el paradigma, pero ahora son propuestas matemáticas. Entonces no podemos decir, bueno, como a las teorías clásicas que tenemos de la física del siglo XX le están saliendo ahora otras propuestas, bueno, pues igualmente a la teoría clásica que ha propuesto el cristianismo, ¿no?, de cielo, infierno, purgatorio, que por cierto es un tema que tú has mencionado antes, yo pensé que lo íbamos a tratar y se nos ha quedado ahí aparcado, pero no, es interesantísimo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues a la teoría esta clásica, pues hombre, ¿por qué no otras cosas y tal? Sí, efectivamente, ¿no? Pero no son exactamente lo mismo. Es decir, pero hay unas cosas que son propuestas matemáticas interesantes, pero que no son cosas reales. Pero todo no se puede demostrar por la ciencia, Carlos, porque ¿bajo qué prisma o bajo qué base experimental? Por eso he dicho que a ciertas analogías son interesantes, pero no son una cosa que nos puedan servir para aclararnos hoy, esta noche, ¿no? Correcto, pero por ejemplo, ¿bajo qué base experimental uno puede creer en Dios? hay argumentos racionales, es decir, sentido. Mira, tú planteabas una cuestión, el cielo, el infierno y todo esto, ¿no? Pues explícame antes, explícame un motivo por la existencia de Dios, para que la gente pueda creer en Dios, de que alguien está ahí arriba o abajo, o aquí alrededor una base experimental. Y tú me dirás que sea convincente y que no nos alarguemos más de 30 segundos. No, pero que sea matemáticamente oye, o físicamente convincente, eso es imposible. No lo es en absoluto. Vamos a ver, o sea, la existencia de Dios, esto, la aprobación, pues ahí las famosas vías, que es la creación y mil cosas, ¿no? O sea, que se puede llegar. Hay cosas obvias, o sea, que ante tantas preguntas se exige que haya una respuesta, por lo menos, si no sería un mundo de absurdos. Y esto, a mí, ¿por qué creo en Dios? Porque así lo ha querido Jesucristo y así lo dice la Biblia, pero principalmente porque tengo unos ojos y miro lo que hay. Y todo lo que hay. Pero si ve usted lo que hay en el mundo, padre, es para dejar de creer en Dios. No, hay cosas. Porque la gente es francamente. Vamos a ver. Tremenda. Yo me voy al cuerno de África y no entiendo ahí por qué Dios permite ciertas cosas. Yo soy católico, y me duele que hayan dos iglesias, me duele. Uh-huh. Porque claro, si no, ¿para qué dos iglesias? La iglesia que está bien puesta y la otra iglesia que está en primer plano. Que se ha de estar con los pobres, claro, que son los predilectos de Dios. Yo creo en Dios y tampoco nadie me ha enseñado a Dios, y tampoco la física me ha llegado a mostrar. Depende. Y he podido leerme un Antiguo Testamento y libros que han estado escritos por personas explicando sucesos que a lo mejor no han ocurrido o han ocurrido miles de años mucho más antes. Uno cree en Dios por una propia fe o por convicción personal, que eso se puede ni demostrar, ni la ciencia a mí me puede llegar a explicar dónde está Dios. Eso es como explicarle. Yo tengo un amigo que dice, voy a dar mil razones por las cuales Dios existe. Y tú, es posible que me des mil razones por las cuales no existe. Claro, es que la mente es una cosa tremenda. Ahora mismo solo te daría una, que es la que dice él. Uh-huh. El mal en el mundo, el sufrimiento injusto, uh-huh, de la criatura inocente, de los niños. No te daría muchas más. Hay algunas más también. Sí, no muchas más. Pero no podemos ir muy lejos. No, eso no es ningún argumento, porque, a ver, Dios es inmaterial y, por lo tanto, tú con los ojos no puedes ver nada material. Y el alma, ahora que está aquí flotando entre nosotros, yo la puedo ver. Sí, pero no ve. El centro de la Tierra, por ejemplo, que es material, tampoco lo vemos. Y, sin embargo, a nadie se le ocurre decir que no existe. El universo, como todo, tampoco no hay forma de verla, porque no podemos tener una perspectiva del todo. Es imposible, uh-huh, ¿no? Claro. Y, sin embargo, nadie niega que el universo vemos, exista. Pero que no vemos no quiere decir que no existe. Exactamente. Y es lo que te dice. Por eso te decía yo que alguien que te argumente. Bueno, es que Yuri Gagarin ya lo hizo. Cuando salió al espacio, una de las cosas que dijo fue esta. Oye, pues estoy mirando, estoy en el cielo y no veo a Dios. No, hombre, es que es una cosa física donde tú estás. Hay un punto que se acabó de mencionar. Si Dios es aquello que está en todo, es omnisciente, omnipotente, etcétera, etcétera, y como decía Pablo, de Él venimos, en Él vivimos y a Él volvemos, pues tanto bien como mal es Él. Deus es demonios inversus, decían en la Edad Media. Él es todo, tanto el bien como el mal. No, hombre, mal no es Dios, hombre, fastidies. Eso no lo decían ni los griegos, ni los presocráticos. Decían que Dios solo es la causa del bien y el mal no tiene que ver con Dios como causa. Yo creo que el mal es la consecuencia de la separación de Dios. Sí. O sea, separarte de Dios causa el mal. Sí, pero si estamos contenidos en Él siempre. Pues yo creo que podemos aprender que cuando estamos contenidos en Él o pensamos en Él. Yo no digo que no haya esa dualidad, uh-huh, que hemos caído. Pero estamos contenidos en eso. Los padres que aman, uh-huh, a sus hijos toda la vida, los pueden contener en sus oraciones, en su espíritu, en su pensamiento. No lo puedes definir de esa manera. Sí, hombre, aquello que contiene todo. Los hijos tienen libertad de actuación. Que compenetra todo, que está, uh-huh, en todo, sí, y que de ello hemos emanado. Exactamente. Menos el pecado. Pero nos ha creado libres. Y el primero que tiene que respetar las reglas del juego es quien ha puesto el juego y quien ha puesto las reglas, que es Dios. Claro, ¿no? Que sí. Entonces, claro, nos crea libres, ha de respetar nuestra libertad. No hay tampoco usando libertad. Mal la libertad, pues acabamos con el niño. No hay libertad tampoco. Del África. Tampoco hay libertad. Hay una leve libertad si despertamos. La mayor estamos dormidos creyendo que estamos despiertos. Hay una libertad finita, una libertad limitada, una cierta libertad. Y la libertad que queremos creer que tenemos es simplemente condicionamientos y prejuicios. Uh-huh. Bueno, no me quitéis la idea de que de pensar que hay una trascendencia importante, que pueden estar también esa trascendencia alrededor nuestro, que la gente que partió, nuestros abuelos, nuestros padres, uh-huh. nuestros hermanos, nuestros amigos que partieron, y a lo mejor no han encontrado la luz porque estaba ese tránsito incluso dentro de la Iglesia Católica, el purgatorio, pues bueno, purgatorio, el limbo, pues el limbo, ¿no? Hay que pagar un poquito. A mí me enseñaron incluso que teníamos que hacer oraciones ejaculatorias a la Virgen, comuniones espirituales y un montón de oraciones que a uno le quitaban o le mitigaban las penas o los gravámenes. Y ganar antes indulgencias. De indulgencias plenarias, ¿no? Pero claro, ¿qué es una indulgencia plenaria? Es algo que se inventó un papa en su momento y dijo, pues a partir de ahora, pues si dice usted 10 oraciones a Aves Marías, tendrá usted menos pecado, hay una anécdota muy bonita. Le bajará usted la gravedad de sus pecados y estará menos tiempo en el purgatorio y luego podrá llegar al cielo con más tiempo. Hay una anécdota muy bonita de Santa Teresa de Ávila, sí. Que se puso a ganar indulgencias plenarias y guardaba una piedrecita en una caja, en un botecito, ¿no? Por cada indulgencia que había ganado. Y un día las tiró para ver cuántas tenía y había 3 solamente, ¿no? Es decir, que tampoco no es tan fácil ganar las indulgencias plenarias. Pero bueno, esto de las indulgencias, padre, yo nunca lo he entendido, aunque lo he hecho. Porque ¿quién puede calibrar? ¿Quién puede calibrar que a partir de 100 indulgencias plenarias o 1000 o 1 millón que he hecho durante toda mi vida, voy a estar menos tiempo en el purgatorio? O te vas directamente al cielo. O me voy directamente al cielo a los hombres. Bueno, mira, esto es una explicación, pero no es toda la explicación. La indulgencia, pues sí, nosotros lo creemos, que la Iglesia tiene un capital de méritos, como por ejemplo en las persecuciones, pues que había gente que iba a la persecución y tenía unos méritos extraordinarios, y después a los que habían pecado o lo que sea, entregaba los méritos suyos a aquella persona. Es un acto de caridad, podríamos decir. La Iglesia, pues, ayuda, o sea, es indulgente, perdona, y esto es la indulgencia que llamamos. Esto es así. No se trata de una cosa de matemática. Padre, ¿le puedo hacer un pequeño paréntesis? Sí. La Iglesia perdona y es indulgente. Bien. ¿Cómo puede ser que la Iglesia perdone y sea indulgente cuando todavía arrastramos el pecado original, ¿verdad? Pecado original se borra. Jesús, Dios, no ha podido ser más indulgente original, que la Iglesia, original, por ejemplo, y quitarnos el pecado esa original se borra en un momento del bautismo. Por esto está el bautismo. Esto es según la doctrina nuestra, ¿no? Sí. Ahora, bueno, que la Iglesia sea indulgente, esto que perdona, esto es el cargo con todos los pecados del mundo, pero nos podría haber liberado ya definitivamente, padre. ¿Cómo? Es que luego no tiene gracia. Entonces, ¿tú qué haces en esta vida? ¿Qué sentido tendría nuestras vidas si nos hubieran perdonado del todo al 100%? ¿Cómo nos desarrollaríamos como seres humanos? O sea, ¿cómo vamos a encontrar la cercanía a Dios si no encontramos algún obstáculo con el que podamos crecer y ser mejores? Creo que sería muy fácil. El único que le tenemos que dar razones, uh-huh. Al único que tenemos que presentarnos es a nuestro divino ser interior. Uh-huh. A los demás, a nadie. Nadie me salva, nadie me dice que me absuelve, nadie me quita los pecados, uh-huh. nadie. Solamente yo, ante ese juicio de mi Cristo interior, si aquí queremos llamarle, uh-huh. ante es lo único que yo puedo resolver mi vida. Ante Él me voy a confesar y ante Él me voy a someter, ante nadie más, ante ninguna autoridad humana, Carlos, que no me va a absolver jamás. Si aceptamos que hay un creador, si hay una creación, si existe algo y ese algo lo ha hecho alguien, a ese alguien le debemos unas cuentas, ¿no? Entonces, esto, digamos, es por razón natural, ¿no? Si después por fe revelada sabemos que ese alguien ha enviado a él mismo, pero encarnado, hecho hombre, para redimirnos a todos, bueno, pues por esa fe podemos también rendir cuentas a esa persona, ¿no? En ese sentido, yo creo que nosotros debemos de rendirnos cuentas a nosotros mismos, efectivamente. Lo primero que tenemos que hacer es respetarnos a nosotros. Les debemos rendir cuenta a los demás seres humanos, a las demás personas. Les tenemos que respetar por la dignidad que tienen, ¿no? Pero también hemos de rendir cuentas a nuestro Creador, que no somos nosotros mismos, no nos creamos a nosotros mismos, creo aquí, yo. El gran misterio es, como se ha dicho muy bien, es la libertad. O sea, Dios nos ha hecho libres, aunque sea matizada la libertad, como quieras, pero el hecho es este, libres. Esta libertad, ¿qué significa? ¿Cómo se define? ¿Escoger el bien o el mal? Uh-huh. Por lo tanto, la libertad, pues si te ha hecho libre, puedes escoger el bien y el mal. Aceptas que haya el mal. Dios, que nos crea libres, es fiel a la creación, dejándonos libres. Padre, y por lo tanto, Dios no se puede negar a sí mismo. Si le hago tantas preguntas es porque quiero aprender, ¿eh? No es porque quiera arremeter contra usted, ni muchísimo menos. No me preocupa en absoluto. Ya sabe usted que yo le quiero y estoy que aquí. Se lo agradezco. Habla usted de libertad. Nos ha dejado libres y podemos elegir entre el bien y el mal. Aquí hemos tenido muchas veces al padre Fordea, que está en el Vaticano haciendo explicaciones, cursos, doctorados sobre tesis. Es más, tenemos, creo que en la Catedral de Barcelona, en el Arzobispado de Barcelona, tenemos un exorcista nuevo, ¿verdad? Hace poco, unos pocos años que está aquí, ¿no? Y nos llegaba a decir que, bueno, que más de 40.000 exorcismos se hacen al año dentro de la Iglesia Católica. Si podemos elegir entre el bien y el mal, ¿qué es lo que a una niña de 10 años, que es un bebé, puede entrarle un demonio y se le hace un exorcismo? ¿Por qué libertad, para bien o el mal, de elegir? ¿Qué ha podido elegir esa niña? Y está ahí el sacerdote haciendo un exorcismo. No se nos escapa, no, y queremos explicar cosas que no podemos explicar. Si se acepta el concepto de exorcismo, hay de posesión diabólica, cosas así, sinceramente, es realmente una piedra de escándalo. Claro, ¿quién lo explica? Ahora bien, por esa regla de tres, padre, entonces, sí. ¿Es un demonio o no? ¿O es una energía perturbadora que está por aquí? Alguien de nosotros hemos fallecido y que no nos hemos enterado, que nos hemos muerto. Y seguimos aquí. Y queremos... ¿Qué hago? Pues me meto en el cuerpo de alguien. Molestar, ¿no? Hasta que nos dan el camino hacia la luz. Alguien nos pone un 25 misas, o vamos a un exorcista, un sacerdote, y nos hace un exorcismo, y aún así, ¿cómo sabemos que ese demonio o ese espíritu ha marchado? Por eso que, si la propia Iglesia ahí está en un conflicto que no sabe muy bien, ¿dónde está la libertad para coger el bien o el mal, sabiendo que hay exorcismos, padre? Bueno, hay exorcismos, sí, esto es verdad. O sea, el mismo Jesucristo, pues no encontrarás página en el Evangelio que no aparezca Jesucristo echando demonios. Sí, sí, sí, de acuerdo. Ahora, aquí esto se ha de interpretar. O sea, puede ser que incluso el demonio, echar un demonio significaba pues echar una enfermedad que tenía un poseso, podría ser uno que tuviese una enfermedad que hoy tiene un nombre. Bueno, pero Jesús estuvo tentado durante 40 días y 40 noches. Bueno, esto es toda una metáfora. Las alegorías y tal, igual como la creación en 7 días y todo, es un modo de hablar, como nosotros cuando, por ejemplo, decimos que una madre ama tanto a su hijo que se lo quiere comer a besos. No se lo come a besos, es una alegoría, es algo para entender. Eso se tendría que explicar a la gente llana de la calle, que todo lo que se lee en la Biblia no ocurrió como tal cual. Por favor. Hay mucha alegoría, hay muchas... La alegoría analogía. Significa analogías. Que hay un sector que es totalmente cierto, un sector que podemos apoyarnos, pero todo lo demás es la poesía. ¿Qué es la poesía? Sí. La poesía es esto, es la explicación humana que todo el mundo sabe muy bien. Tú, cuando haces una poesía, pues es del hecho histórico, pues le haces la auténtica poesía, ¿no? O sea, la Biblia está escrita con diversos niveles de relato. Es decir, cuando dice, pues en el año 624, cuando los israelitas salieron de... Bueno, claro, ya se ve que eso es histórico, que eso efectivamente es un hecho. Ahora, cuando se dice el reino de los cielos es como... Entonces ya se ve que estamos ahí ante una metáfora, ante una comparación, para que lo pueda entender, digamos, la gente. Yo creo que en el fondo lo que nos pasa es que, como decía antes Nube... vivimos en un mundo que estamos apegados a lo material, ¿no? Entonces necesitamos constantemente explicaciones de todo. Claro. Y no paramos de buscar explicaciones materiales a cosas que son mucho más profundas y que vienen del mundo espiritual. Susana, que le explican a los millones de budistas, ajá, por ejemplo, que después de haber muerto, después de haber sido bueno, en el Tíbet, los descuartizados en el Tíbet, por ejemplo, se les dan sus cuerpos a los buitres, ¿no? Uh-huh. Porque ellos creen en la reencarnación y que gracias a esos buitres que están comiendo la carne del muerto, pues van a volver a la vida y tal. Que le den explicaciones racionales. Pero los budistas no... Vas a México, por ejemplo, y ves aquellos cultos que hubo antes de la conquista. Bueno, aquello es tremendo. Y que mataban a críos y mataban ahí. Y bueno, y tan panchos, estaban tan contentos. Porque, ¿no? Era una... Era una barbaridad esto. Sí, había mucha sangre, pero bueno, eran cultos que se suponía... bajo las creencias que ellos tenían, que estaban muy cerca de aquello que nosotros llamamos lo que es ahora nuestra verdad. Quizá lo que nos falta es un poquito más de reconocer y de humildad. De modestia, cada época, uh-huh, cada pueblo ha tenido, uh-huh, como fuera, un acercamiento a esa fuente que no entiende y que nosotros seguimos todavía con dificultades para entender. Isaac, yo me imagino que si ahora volviera un segundo Cristo... Uy, se moriría. ¿Qué es lo que haríamos con este segundo Cristo? Lo perseguiríamos otra vez. Lo mismo que pasó con el primero. Es muy bueno que la gente pregunte. Sí, sí, sí. Lo bueno es esto. Por ejemplo, estábamos hablando del Día de los Difuntos. El drama nuestro hoy día es que esto no sea drama. Que el concepto de la muerte ahora es simplemente un paso casi comercial. Es decir, bueno, ¿cuánto me cuesta la esquina de carne? El otro día hicieron un reportaje en televisión, padre, que detrás de la muerte hay un negocio. Yo lo quité. Tremendo. Que esos no están en crisis. La gente quiere que los incineren porque es que sale muy barato. Estamos pagando toda una vida un seguro de receso, ¿verdad? Sí. Y a lo mejor hemos pagado 1000 veces aquel seguro, ¿no? Antes de morirnos. Porque... Yo, por ejemplo, he estado muchas veces en Alemania. Y ves allí... pues que el cementerio es el lugar de encuentro diario casi, a prepararse a esto, el jardín, es otra concepción. Eso aquí es. En cambio es, por ejemplo, yo tengo un compañero que a su abuela murieron, metieron dentro de una jarra de estas, y como había el sobrino pequeño, no sé, y lo tiene en la mesa de noche, y por la noche pues abre la ánfora y mete las manos ahí, saluda a su abuela. Oye, sí, hay cosas, padre, que son realmente... Eso es ignorancia, vamos a llamarlo de otra manera. Hay gente que tendría que ir al médico, ¿eh? Sí, hay gente para todo. No, pero esto se da como normalidad. ¿Tú crees más bárbaro que las cenizas y ahí el Barça y... Hombre, ¿hasta dónde hemos llegado? Pues son las tonterías que estamos haciendo ahora. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Enterrando a un difunto, pues yo pedí si podía poner una cosa dentro del ataúd y me dijeron, hombre, depende, ¿no? ¿Qué es? Digo, no, bueno, un crucifijo, ¿no? Ah, sí, hombre, sí. Dice, mire, la otra semana enterré a una persona con una caja de botellas de coñac que le daban los amigos, ¿no? Con 24 botellas de coñac. En Estados Unidos enterraron a un tipo con su coche. Pues mira, hicieron un boquete, lo sacaron, usted no lo crea, y lo metieron con un Lincoln de los 50s y a él adentro. El otro día yo conocí a un señor que a su padre lo enterraron ahora X años, no muchos, ¿no? Con un teléfono móvil. Pues sí. Porque decía, no sea que despierte, bueno, ¿verdad? Quiero llamar. Hay una novela que empieza con una llamada de un teléfono móvil en un velatorio, todo el mundo lo empieza a buscar y resulta que... está dentro de la caja. Bueno, pues es el escritor, empieza la novela así porque es que vivió realmente esa situación. Bueno, ahora han hecho una película que hablan de alguien que lo entierran y... Pedro. En cualquier caso, la función de este programa y sobre todo de esta tertulia, de esta noche tan agradable con nuestros invitados es, bueno, decirle adiós a la muerte como a ese miedo que le tenemos, ¿verdad? Decirle hola y bienvenida a la vida porque empezamos una nueva vida. Los que ya partieron pues van a encontrarse con una nueva vida mejor, y si nosotros desde aquí podemos ayudarles haciendo un programa de radio, hablando de ellos, diciendo que hay que ir a los cementerios o no, porque como el alma ya no está ahí lo que queda es el taxi, el vehículo, ¿verdad? Está bien tenerlo ahí de recuerdo, pero quiero decir que lo que hay que hacer es pensar todos los días en esa persona. Y venerar. Venerarle, poner lo que flores, velas. Darle permiso para que se vaya. Para ayudarle a marchar. Porque hay gente que lo aferra. Hay energía. Sí. Yo estuve en un congreso en Madrid con gente muy, muy allegada a estos temas. y con gente que escribe libros francamente muy importantes a nivel internacional, y habían como unas 200 personas. Lo digo para aquellos que todavía piensan que, bueno, gente que, oye, es que esta persona dice que ve el espíritus o que ve tal, como es el caso de Nueve María, ¿no? Bueno, había una señora que venía de Canarias y creo que era Sánchez Dragual que estaba en la ponencia en aquel momento. Y la señora pues no conocía al resto de la gente que estaba ahí en aquella sala, ¿no? Hablaban de la vida, hablaban de la muerte, y en un momento determinado la señora, perdón, se levanta un muchacho y dice: mamá, no tengas miedo de nada, soy tu hijo. Fallecí de tal manera, pam, pam, pam. Se dirigió a la señora, que la señora vivía en Madrid y que además es la mujer de un diplomático, y el hijo, pues, y el hijo y el señor este vivía en Canarias, o sea, no se conocían. El hijo había muerto en un accidente, y era el segundo hijo que moría de un accidente de estos diplomáticos, ¿no? La madre estaba ahí pues para ver si alguien le daba un soplo de aliento y de vida, ¿no? De ánimo. Aquel muchacho que no conocía de nada a aquella señora le explicó todo de detalles y le dijo: mamá, coge la ropa tal, coge las llaves que están en aquel sitio, ves y descansa, relájate, porque he ido a una vida mejor, déjame partir, déjame ir, sí. Porque es tanto el apego que tienes conmigo, que piensas todos los días conmigo, que no me haces evolucionar, no me dejas marchar a encontrar la luz. Esta vez se me ponen los pelos de punta cuando explico aquello, ¿no? Porque eso, delante de tanta gente, aquella señora se quedó como diciendo: ¿esto qué es? ¿Cómo ese señor sabe, sabe mi vida? Padre, nadie le supo dar explicación a eso desde el punto de vista científico, pero eso ocurrió. Sí. Hay cosas, misterios que ocurren y que, bueno, que tendrán en algún tiempo quizá explicaciones. Ahora, yo quiero indicar que el Día de los Difuntos es un gran día para todos nosotros. Y además también que hemos de aprovechar esta fiesta. En primer lugar, hemos de hacer una distinción. Una cosa son los santos, que es el día 1, y el día 2 son los difuntos. Vamos a ver. Yo lo que veo es que lo importante es cuando te encuentras con una familia que ha perdido una persona, pues dices que se ha de acordar de ella. Y esto lo hacemos a través de la misa nosotros, a través de la comunión. La palabra comunión significa unión con Jesús. Pero como nosotros creemos que Jesús es el cuerpo que llamamos místico, que es la cabeza, todos los otros miembros son todos los fieles y también los difuntos. O sea, tú, a través de la comunión, puedes tener contacto con los difuntos. Puedes hacer rezar por los difuntos. De ahí viene la necesidad de este contacto a través, para nosotros los cristianos, a través de la Santa Misa, etc. Por lo tanto, yo considero que una sociedad que olvide a los difuntos es despreciable. Una sociedad que tenga los fieles difuntos como algo connatural, como algo muy, muy entrañable en la vida propia de cada familia, es una sociedad que realmente es sensata. Es una sociedad que puede progresar. Porque si nosotros prescindimos de los difuntos, nuestra sociedad se vuelve solamente concreta en una cosa concreta, que es el comercio y el materialismo. El materialismo, ¿no? Que no sirve para nada. Nube, te agradezco que hayas estado esta noche, ya concluimos esta tertulia. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias. Bueno, de alguna manera, tú lo tienes muy cercano eso, ¿no? A mí me gustaría hacer un pequeño inciso, solamente, supongo, por todas las personas que nos están escuchando, yo creo que también sufren a sus personas queridas. Yo, además, mi trabajo es muchísima gente que me llama que han tenido la pérdida de un ser querido y les puedo aconsejar o les puedo aliviar todo lo que puedo, o sea que es parte de mi trabajo. Y entonces, desde aquí me gustaría pues no faltarles tampoco a ellos, en el sentido de que ellos muchísimas veces me han dicho: he notado esto, he oído la voz de mi madre, he notado que me movía esto, he notado que me ha tocado, o sea que tiene que haber algo. Entonces decirles que sí, que para mí sí que hay algo, que no nos morimos, que sigue la vida, que se puede quedar entre ellos, que pasan a otro plano, a veces se quedan entre nosotros, a veces se van a otro plano. y me gustaría pues que este sufrimiento que tienen muchas personas cuando se van, pues decirles que no se van, que se quedan entre nosotros y que bueno, que cada uno tiene sus pensamientos, pero que muchísima gente los están notando continuamente y que les están hablando, les tocan, les acarician. Pues bueno, pues ¿por qué no tiene que ser así? Yo creo que yo lo veo y precisamente las personas que me lo consultan, pues les digo, es la mamá que está ahí, murió hace 10 años. Es verdad, Nube, murió mi madre hace 10 años. O sea que al menos dejarles tranquilos un poquito, pues de que sí, de que no realmente tampoco abandonamos a nuestros muertos, como podemos llamarles. Hay mucha gente que sufre por ellos y que les hacen el culto también. Me parece muy bonito, yo soy también católica. Bien, pues Nube, mil gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor Isaac Joly. Bueno, yo creo que todos hemos tratado de dar diferentes enfoques, pero la realidad es que todos convenimos en algo. Lo importante del tránsito, de que esta vida es un paso, yo insisto, es una gran lección la que aprendemos aquí. Nuestro hogar no es aquí, nuestro hogar es algo maravilloso, de donde nuestra esencia es su verdadera naturaleza. No sé, nuestros radioescuchas, cuando se pongan alguna noche a ver el cielo y vean las estrellas en esas aparentes noches claras que podemos ver, que se pregunten, que sientan que el hogar está allá, si podemos llamar arriba, si quieren verlo así. No pertenecemos a esta esfera, estamos de paso, insisto, muy importante que tengamos que cumplir con nuestro cometido, con esa evolución, con ese desarrollo interior que necesitamos, con esa liberación, con ese expander al Cristo interior, podemos llamarle así, porque esa es la razón y el sentido de nuestra vida. Entonces, estas pequeñas palabras para que recuerden que este día, como dice el Padre, y me parece muy importante, le demos el valor que tiene y no lo banalicemos utilizándolo simplemente para pasarla bien y para evitar recordar a cualquier cosa que nos entristezca. No nos debemos entristecer porque la mayoría de los seres humanos donde vamos están mejor que acá, lo más seguro. Pues doctor Isaac Joly, gracias por estar con nosotros en esta tertulia. Es más, tengo aquí cuatro libros que me gustaría regalar esta noche a los cuatro primeros que llamen al 900-106-106, pero que sean de Barcelona porque van a tener que pasar a buscarlo por la emisora. No los podemos enviar, por consiguiente, yo lo lamento, otra vez tendríamos que regalar este libro para todo el mundo y poderlos enviar. Algo que te dejo ahí. En el aire. Bueno, el título de este libro es Más allá de la muerte física, del doctor Isaac Joly y del doctor Enrique Reich, psiquiatra y doctor en psicología, ambos dos. Gracias por este libro, magnífico manual, doctor. Bueno. Gracias. Carlos Mermelada. Nuestro buen científico y amigo de este programa, Carlos Mermelada, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesor de la Universidad Internacional de Cataluña y escritor. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Que tengas una buena festividad. Gracias, y también se lo deseo a todo el mundo. Gracias y muy buenas noches. Padre José María Martí Bonet, sacerdote y doctor en Historia Eclesiástica por la Universidad Gregoriana de Roma. Padre, siempre es un placer tenerle con nosotros. Yo también. Estoy contento, aunque sea estas horas de la noche, pero estoy contento y estoy con los ojos abiertos y veo muchas cosas con esos ojos, incluso a mi creador. ¿Sí, padre? Claro que sí, cómo no. Venga, ánimo. Muy bien, padre, eso es complicado, ¿eh? Ver al creador, bueno, eso es como una experiencia tan particular, es como la una experiencia el mariana. El efecto de la creación, Sí. El efecto de la creación. Igual que se puede ver el pintor a través de sus cuadros, a través de sus pinturas. Aquí el más feo diría, pues no sé dónde está usted mirando, porque si yo me parezco al creador, algo hizo mal conmigo. Algo tiene que le podamos decir esto. Padre Martí Bonet, gracias, muchísimas gracias. Gracias a Susana Torrella, miembro de la Comunidad Baja y de Tarrasa. Gracias, Susana. Muchísimas gracias. Me gustaría, si puede ser, leer dos líneas. Si vas a mirar al feo, no me mires a mí. No, yo miro hacia adelante. Y sobre todo me gustaría hacer una última reflexión. Yo creo que es muy importante que el ser humano empecemos a reflexionar urgentemente sobre de dónde venimos y para qué hemos sido creados. Y empecemos a aprender a no banalizar con todo lo que nos rodea y que entre todos tengamos un espíritu libre como para poder decidir y saber lo que queremos. Y la frase que quería compartir con vosotros es de Bajaola y dice: oh hijo del ser, pídete cuentas a ti mismo cada día antes de que seas llamado a rendirlas, pues la muerte te llegará sin aviso y serás llamado a dar cuenta de todos tus actos. Gracias, Susana Torrella. En esa balanza de Ra, ¿no? Gracias. Aquel que pesaba las almas para saber qué pesaba más, si una pluma o... El corazón. O el alma, el corazón del ser humano. Corazón que nadie va a buscar cuando guarda las emociones o sentimientos, porque lo tenemos tan escondido, las guardamos tanto que al final ni sabemos que existen ni que están ahí, ¿no? A ver si despertamos ese corazón dormido, a ver si somos un poco más abiertos de mente y pensar que la muerte en sí no existe, que el que marchó a otro plano estará disfrutando de otra buena compañía, que le echaremos en falta evidentemente porque nos gustaría notar su contacto físico. Algunos pueden llegar incluso a percibirlo, ¿no? Pero que desde luego nos recordarán, no porque dejemos una casa o un coche o porque tuvimos muchas cosas materiales, sino por lo buenos que fuimos con el resto del mundo, lo bien que nos comportamos con nuestros semejantes y lo bien que lo hicimos, ¿no? Es como aquel pueblecito que tenían aquellas lápidas que ponían 3 meses y 2 días, 8 años y 4 meses, 6 años y 3 meses. Y un caminante preguntó al lugareño, ¿cómo que aquí muere la gente tan joven? Dice, no, la gente no muere joven, solamente aquí anotamos la cantidad de veces, los meses y los años que fue buena aquella persona. ¡Qué bonito! Ese cuento, Sofía. Bueno, pues a todos, muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Que seáis gracias. Buenos y que tengáis un buen día de todos los santos, el día de todos los difuntos. Gracias. Muy buenas noches. Gracias.